other like you, no other lover than you. Listen, just tell me what you do. Soy rey de los corazones, en todas las relaciones. Despierto mil emociones, no tengo comparaciones. Sé cómo tú te pones, tú no tienes limitaciones. Viajando en las dimensiones, de sensación y pasiones. Llámame rápido, le llego tranquilo. Mami, solo tú y yo, formamos el vacío. Que tú quieres, cucu, yo lo tengo. Every desire, I'll have to be on you. You are the one I adore.